En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Nuevamente el juguete rabioso al aire. Estamos acá en una tarde lluviosa y muy fría acá en Quito. Bueno, y les mandamos un saludo. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha y queremos invitarles a proponer y generar información e ideas a través de este que es su programa, El Juguete Rabioso. No se olviden de sintonizarnos 940M a nuestra app Radio CCE HD, que pueden bajarse en cualquiera de sus teléfonos, y también por la web www.radiocce.com. Nos pueden comunicarse con nosotros, pueden escuchar toda la franja de Radio Barba Azul de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Bueno, también no se olviden que pueden comunicarse con nosotros, mandar mensajes, saludos, sugerencias, criterios, reflexiones acerca del programa que estamos haciendo. Pueden comunicarse al 099-89-42050 o escribirnos a nuestra cuenta de Facebook Radio Barba Azul o Cooperativa Barba Azul Cartonera. Querida audiencia, hoy tenemos un buen programa, un gran programa. No podíamos estar por fuera de un tributo hacia el comandante Fidel Castro, que el viernes pasado, una triste noticia, fallece. Entonces nosotros, como el juguete rabioso, vamos a hacer un tributo hacia el comandante Fidel Castro. Amigos y amigas, seguimos con el juguete rabioso. Y bueno, como ya les dije hace un momento, discutiremos, analizaremos y criticaremos sobre Fidel Castro y la estrategia política de la victoria. Vamos a hacer un pequeño contexto histórico a través de lo que fue su lucha, a través de sus ideas y de su praxis, dentro de todo lo que pasó hasta la Revolución Cubana. Y luego todo lo que ya conocemos sobre el pueblo cubano y todo lo que se ha mantenido y se mantiene dentro de los diálogos a través de la muerte de Fidel. Y este contenido, como es de costumbre, lo vamos a discutir dentro de cuatro puntos, que son condiciones para la revolución, se agotaron los recursos institucionales, el tercero es amplitud del frente político, el enemigo inmediato. Esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es El Juguete Rabioso, no se desconecte. El Juguete Rabioso, El Juguete Rabioso. Bueno, Fidel Castro estaba convencido que la única salida del pueblo a su desesperada realidad era el apoyo a un movimiento que se opusiera a cambiar radicalmente la situación política vigente en Cuba, adoptando una serie de medidas de carácter revolucionario. Fidel Castro también consideraba, al mismo tiempo que en su país existía en esa época, sino todas, al menos una parte importante de aquellas condiciones objetivas para que se hiciera la revolución y que el papel de la vanguardia, que bueno, esto podríamos discutirlo en otro programa, el papel de la vanguardia no era el de crear estas condiciones, sino de acelerar la toma de conciencia de las masas mediante determinadas acciones de lucha. Algunos meses después del fracasado intento de asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro describiría la acción como una acción armada desesperada y con categoría de aventura, donde sostenía que estas acciones no conducen a otra cosa que al fracaso mismo, a ese desperdicio de fuerzas, a la muerte y a la muerte sin objetivos que esta también tuvo como consecuencia. Por lo tanto, Fidel asegura y dice: nosotros simplemente ideamos cómo aprovechar aquellas condiciones objetivas existentes en nuestro país. En primer lugar, el régimen de explotación existente a la situación de los campesinos. También aseguraba que para el pueblo cubano no se les hubiera ocurrido jamás iniciar una lucha revolucionaria en un país donde no existieran latifundistas. O sea, en este punto podemos decir que no se podía dar lugar a esa lucha revolucionaria, a esa lucha revolucionaria de guerrillas en los campos, en un país donde no existieran latifundistas, en un país donde los campesinos fueran dueños de las tierras, en un país donde existieran cooperativas y granjas del pueblo. Sería una tontería hacer una revolución donde ya todos estaban, donde las tierras estaban compartidas, donde había cooperativas, donde la gente tenía empleo y la población vivía, tenía un estilo de vida normal, digamos, podríamos decir. Pero eso no ocurría en esa Cuba. También Fidel aseguraba que ellos no podían lanzarse a aquella lucha partiendo de una serie de supuestos, supuestos que no eran reales. En este sentido, se puede decir que el supuesto del régimen social de explotación que existía en el país, en Cuba, en esos años, y aquella convicción del pueblo que estaba deseoso y quería el cambio revolucionario, en ese sentido se podía entender esa lucha y esa revolución. También de igual manera ellos estaban muy conscientes que esa manifestación de su descontento general era su bandera de rebeldía, que inmediatamente encontraron apoyo en amplios sectores del pueblo. Por lo tanto, las revoluciones, decía Fidel, no nacen de la mente de los hombres. En otras palabras, decir, los hombres pueden interpretar una ley de la historia, un momento determinado dentro del desarrollo histórico. Por lo tanto, cabe una interpretación correcta dentro de este punto, que es impulsar que todo ese contexto y que todas esas relaciones sociales impulsaron a ese movimiento revolucionario. Y en Cuba, principalmente, el papel de Fidel fue impulsar ese movimiento. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta en ese contexto en Cuba es la situación económica. Aquella situación que era del todo crítica, como la de todo país dependiente del capitalismo, un desempleo crónico, un desempleo crónico ascendente, de probable situación del campesinado sin tierra, arruinado, víctimas del desalojo, deterioro del salario real, de aquel déficit de la balanza comercial. También existían enormes pérdidas para el país, dada la rebaja de la cuota azucarera que tenían en esos años. Hasta fines de 1958 no se podía hablar de una crisis coyuntural y por lo tanto en 1957, debido a este problema fundamental dentro de la alza extraordinaria del precio del azúcar en el mercado mundial, se produjo un año de prosperidad económica. Esta situación cambia a finales de 1958, el momento en que, al mismo tiempo que se produce una baja importante del precio del azúcar, con todas las consecuencias económicas que esto tiene para un país monoproductor como Cuba, los éxitos militares del ejército rebelde, que a fines de ese año había logrado extender la guerra desde la Sierra Maestra en Oriente hacia el centro del país, pone en peligro la zafra azucarera, de la que depende el 60% del valor de las exportaciones cubanas. Los éxitos del ejército rebelde, en otro punto, fueron influyendo a través de todo este, de estos problemas económicos, poco a poco, en el estado de ánimo de las masas. No era el mismo estado de ánimo el que existía en abril de 1958, cuando fracasa aquella convocatoria a una huelga general, que existía algo más de dos meses después, luego de la batalla de Higüe, cuando el ejército rebelde logra un rotundo triunfo, iniciándose desde entonces en una contraofensiva completa y definitiva. Las masas populares se transformaron también en los actores decisivos del triunfo de aquellos revolucionarios. Un pueblo entero, enardecido, asaltó los cuerpos represivos de aquella tiranía, de aquella dictadura de Fulgencio Batista. Persiguió y detuvo a confidentes, torturadores, transformándose así en un gigantesco ejército. Fidel dijo en su momento prácticamente que el ejército rebelde dominó totalmente la revolución en las áreas de combate, y el pueblo dominó la revolución en las áreas urbanas. Fidel dijo que ya era un pueblo que había adquirido, que ya no era un pueblo de hace 5, 10, 20 años, sino que ya era un pueblo que había adquirido una conciencia de lucha, un pueblo cuyo espíritu rebeldía se había desarrollado. Por eso Fidel afirmaba que cuando quisieron robar el triunfo el 1 de enero de 1959, se encontraron la descomunal sorpresa, todas aquellas personas que estaban en contra, de que su pueblo se lanzó a la calle. Se encontraron con la descomunal sorpresa de que las columnas rebeldes cercaron y desarmaron a las tropas, y que de repente, en verdad, en ese día histórico, había triunfado una verdadera revolución. Por lo tanto, poco a poco esa lucha se fue convirtiendo en una lucha de todo el pueblo. Fue el pueblo, fue el único actor en esa lucha, en esa pelea. Así que todas esas masas de personas fueron las que decidieron aquella contienda. Por lo tanto, aquí nos podemos preguntar, ¿qué factor había movilizado a aquellas masas? Entonces, en este sentido podemos decir que la lucha guerrillera se convierte en un factor que moviliza a todas esas personas, y que agudizó la lucha, la represión, también agudizó todas esas contradicciones del régimen de Batista para esta gran movilización de las masas. Por lo tanto, podemos decir que, generalizando lo expuesto hasta aquí, podemos decir que Fidel Castro no se limita a constatar que en Cuba existen condiciones para hacer la revolución, ni esperar que éstas maduren por sí mismas, sino que, como vanguardia, actúa sobre las propias condiciones objetivas, agudizando aquellas contradicciones existentes y creando otras nuevas. Es decir, permite que el accionar de esas condiciones objetivas y subjetivas lleguen a su plena madurez, con lo que de hecho se acelera el proceso revolucionario en este país. ¿Qué les parece, querida audiencia, el tema? Nos pueden escribir, nos pueden chatear, nos pueden llamar para seguir conversando acerca de este tema tan polémico que es Fidel Castro, no solamente en este contexto, sino más bien hace unos 50, 55 años, qué se viene hablando de este tema. Bueno, y para amenizar esta tarde fría aquí en Quito, además de este tema tan caliente y tan caluroso, vamos con un poquito de música. No se olviden, somos del Juguete Rabioso, ya volvemos. Que fuera comunista, se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará, palomas grises con la pena que fumará. Torna sus ojos lejos, cuando un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento, cuando un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento, cree que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto desgastó el llanto, seguro de espanto desgasto el llanto. Recuerdo canciones que cantaba, conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. También llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor, los años, la vida. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Recuerden que somos el Juguete Rabioso y vamos a seguir con este tema que nos satisface en este viernes frío, en un tributo hacia Fidel Castro. Y como segundo punto, tenemos, que se agotaron los recursos institucionales. Vamos a hablar sobre esto. Y cómo a través de todo el contexto que les hablamos en el anterior bloque, cómo Fidel trata de agotar todos los recursos para no llegar a una guerra civil, para derrocar al dictador Fulgencio Batista. Por lo tanto, Fidel recurre, como ya dijimos, a la violencia como último recurso. Por lo tanto, solo se lanza la lucha armada cuando Batista cancela esa legalidad vigente con su cuartelazo del 10 de marzo de 1952. Y Fidel afirma y dice: nosotros no somos perturbadores del oficio, tampoco somos ciegos partidarios de la violencia. Si la patria mejor que anhelamos se puede realizar con las armas de la razón y la inteligencia, aclara en un documento aparecido en Bohemia pocos meses antes de que se le conceda la amnistía. Martí también dijo, en este punto tan importante, podemos traerlo a colación, que es criminal quien promueve en un país la guerra que se le puede evitar y quien deja de promover la guerra inevitable. Guerra civil que se puede evitar, no nos verá nunca promoverla la nación cubana. Como reiteró, que cuantas veces en Cuba se presenten las circunstancias ignominiosas que siguieron a este golpe, de este golpe del 10 de marzo, será un crimen dejar de promover la rebeldía inevitable, también afirmaba Fidel Castro. De ahí que consta tanto los esfuerzos del régimen por mejorar su imagen después de las fraudulentas elecciones de fines de 1954, donde transformaron al dictador en un presidente constitucional, entre comillas. Al salir de la cárcel, Fidel Castro, en este contexto, decide que lo más importante en ese momento era demostrar que los intentos de Fulgencio Batista eran pura demagogia. En este sentido, podemos ver que el 24 de febrero de 1955, al asumir Batista, entre comillas, legalmente, su puesto, había anunciado tanto la puesta en vigor de la Constitución de 1940, la misma que por la que habían abogado los del cuartel Moncada, como elecciones parciales para el Congreso dentro de 2 años y generales dentro de 4 años, se hablaba de planes para elecciones a la Asamblea Constituyente a fin de revisar aquella Constitución. Por otra parte, podemos también informar cómo la campaña por la amnistía de los presos políticos había alcanzado una gran magnitud y a Batista no le quedó otra alternativa que incluir en la nómina a los propios combatientes del cuartel Moncada, entre los cuales se encontraba Fidel Castro. Por tanto, Fidel sale en libertad en medio de ese clima de aparente democratización y para la sorpresa de muchos, sus primeras palabras no son un llamado a la lucha armada, sino a elecciones generales inmediatas. Y dijo: estamos por una solución democrática. El único que se ha opuesto aquí a las soluciones pacíficas es el régimen. Por lo tanto, se vio que la única salida que Fidel le vio a la situación cubana después de salir de prisión fueron las elecciones generales de inmediatas. Lo de la constituyente es una maniobra del régimen para elegir a Batista a través de una posición prefabricada en otro bochornoso 1 de noviembre. Por lo tanto, Fidel proclamó que lo más importante en aquel instante era demostrar que no había solución política, es decir, una solución pacífica del problema de Cuba con Batista. Pero tenía que demostrar eso ante la opinión pública, ya que si el país se veía forzado a la violencia revolucionaria, no era culpa de los revolucionarios, sino era culpa del régimen. Por lo tanto, la dictadura fue cerrándole a Fidel Castro y a toda su gente todas las puertas. Atemorizada por la cada vez mayor persecución que estos tenían en la gente, sus denuncias de los crímenes cometidos por esa y la crítica consecuente a la línea oportunista o quietista adoptada por los partidos políticos de mayor arraigo popular, fue privándolo del acceso a las estaciones de radio. Se prohibieron las reuniones y mítines en los que él debía intervenir. También fue clausurado el periódico La Calle, donde escribía. A esto también se agravaba un ambiente de calumnias, intimidaciones y amenazas físicas. Y a pesar de eso, las intenciones de quedarse en el país, 7 semanas después de haber obtenido su libertad, Fidel Castro se vio obligado a salir de Cuba. Agotados todos los medios legales, Fidel Castro y algunos de sus compañeros más cercanos se dirigen a México. Van al exilio a México a preparar las condiciones para derrocar a la dictadura por un camino revolucionario. En este sentido, desde México, Fidel envía el siguiente mensaje a todos los políticos ortodoxos y dice: la convocatoria a elecciones generales inmediatas, considerada por todos los sectores de la opinión pública como la única fórmula de solución pacífica de la tragedia que vive Cuba, no está en el ánimo del régimen concederla jamás, menos aún cuando tienen delante una oposición desarmada que no ha demostrado su disposición a exigir en otra forma más viril los derechos que le han arrebatado al pueblo. Cuba está pues en una encrucijada en la que se marcha hacia la prostración política y moral más vergonzosa, que puede durar 20 años como dura y sin esperanza en Santo Domingo, en ese tiempo también tenían su dictador, y otros pueblos de América. O se liberta gloriosamente de una vez por todas de la opresión. Un camino que decía Fidel era en esta carta, era la llamada elecciones parciales, transacción con la tiranía, reconocimiento de aquella legitimidad del régimen. También tenían estas ambiciones desaforadas a cargos municipales y actas de representantes. Había hambre, había miseria, injusticia, desvergüenza, traición al pueblo, aquel olvido criminal de todos los muertos que habían en la isla. Y el otro camino, que fue el que tomó Fidel Castro con toda su gente, fue el camino de la revolución. Hasta tal punto considera Fidel Castro importante que todas las personas percibían como agotadas todas aquellas posibilidades legales que días antes del desembarco del Granma decide plantear un ultimátum a Batista. En declaraciones del periódico gubernamental Alerta expresa. Y dice Fidel: si en el plazo de 2 semanas a partir de la publicación de esta entrevista no hay solución nacional, el movimiento 26 de julio quedará en libertad de iniciar en cualquier instante la lucha revolucionaria como única fórmula salvadora. En ese sentido se rompía así el decreto de la invasión, alertando al enemigo, pero se ganaba la confianza del pueblo, al que había prometido estar combatiendo en Cuba en 1956. Y aquí es importante tener en cuenta que cuando Fidel decide tomar las armas nuevamente, se ve precisado establecer una clara línea de la demarcación con otras organizaciones y con otros partidos que también hablaban de emplear las armas contra Batista. No solo el directorio revolucionario se pronunció por esa forma de lucha, sino que también sectores de los propios partidos burgueses ortodoxos hablaban de proyectos armados. De ahí sus pronunciamientos en contra del tiranicidio y el apresuramiento en realizar acciones armadas urbanas. Pocas semanas después de llegar a México, Fidel Castro se entera por la prensa de la explosión de un polvorín en La Habana. Entonces expresa y dice que comprende aquella impaciencia de la hora, pero no es todavía, a su entender, la hora de la revolución. Toda aquella conmoción es artificial, decía, y el verdadero estallido hay que prepararlo con más calma y más ciencia. Entonces, Fidel dirá y escribirá que ellos son contrarios a todos esos métodos de violencia que están dirigidos hacia las personas de cualquier organización oposicionista, que están en discrepancia con ellos y que también están en discrepancia con el gobierno de Batista. Ellos lo que querían era que el pueblo cubano desee algo más que un simple cambio de mandos, que Cuba tenía que cambiar radicalmente en todos los campos de la vida pública y social. En este punto también podemos decir que existían discrepancias tácticas entre el Directorio Revolucionario y Fidel. Aunque ambas organizaciones ponían el acento en la insurrección y en la huelga general para derrocar a Batista. En este sentido, Fidel estima correctamente, por esas mismas razones, que el enemigo era un enemigo fuerte, donde la correlación de fuerzas le era más favorable y donde la acción clandestina del movimiento revolucionario era extremadamente limitada y riesgosa. En esa zona del país el régimen era mucho más débil en Sierra Maestra que lo que era en La Habana mismo, y existían grandes tradiciones revolucionarias en la población. Por lo tanto, el directorio, que estaba con una lucha interna con Fidel y el movimiento, concentran sus principales acciones en La Habana, donde juegan un papel muy importante también, pero con un costo muy alto dentro de las calumnias, con la muerte de su máximo líder, como ustedes recordarán, y de una gran parte de sus mejores dirigentes. Por lo tanto, Fidel se separa para desembarcar en Oriente, y una vez en Sierra Maestra, lucha por concentrar los mayores recursos materiales en esa zona donde están los mejores cuadros, los mejores personas, todo el movimiento 26 de julio. Entonces, lo que hace Fidel Castro al llegar a Sierra Maestra, al oriente de la isla, prioriza la armamentización de las guerrillas rurales, insistiendo en que todo el armamento debe ser destinado a la sierra. Tesis que encontró resistencia en algunas personas de la población urbana y de su propia organización. Y bueno, vamos a dejar ahí por un momento finalizamos este bloque, el segundo bloque, y vamos con un poquito de música. Recuerden, no se desconecten, somos del Juguete Rabioso, y venimos con más Fidel Castro y su estrategia política de la victoria, para conocer un poquito más de esta figura política, una de las más grandes del siglo XX. Ya regresamos. Recuerdo manda la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte. Lluvia en el pelo, no importa.

A continuación les voy a enumerar estas posiciones de ese pacto del Manifiesto de la Sierra, que dice que la primera cosa era la formación de un frente cívico revolucionario como una estratégica común de lucha. Dos, designar desde ahora una figura llamada a presidir el gobierno provisional, cuya elección emprenda de desinterés por parte de líderes oposicionistas. Declarar al país que, dada la gravedad de los acontecimientos, no hay otra solución posible que la renuncia del dictador. Cuarta, declarar que el Frente Cívico Revolucionario no invoca ni acepta la medición o intervención alguna de otra nación en los asuntos internos de Cuba. También la quinta, declara que el Frente Cívico Revolucionario, por tradición republicana e independentista, no aceptaría que gobernara provisionalmente la República ningún tipo de junta militar. El sexto punto declara que el Frente Cívico Revolucionario alberga el propósito de apartar al ejército de la política y garantiza la intangibilidad de los institutos armados. La séptima declara, bajo formal promesa, que el gobierno provisional celebrará elecciones generales para todos los cargos del Estado, las provincias y los municipios. El octavo declara que el gobierno provisional deberá ajustar su misión al siguiente programa: la libertad inmediata para todos los presos políticos, civiles y militares, la garantía absoluta a la libertad de información, a la prensa radial y escrita, de todos los derechos individuales y políticos garantizados por la Constitución, designación de alcaldes provisionales en todos los municipios previa consulta con las instituciones cívicas de la localidad, supresión del peculado en todas sus formas, establecimiento de la carrera administrativa, democratización de la política sindical, inicio inmediato de una intensa campaña contra el analfabetismo y de educación cívica, exaltando los deberes y derechos que tiene el ciudadano con la sociedad y la patria. Bueno, este punto se lo concedió luego de que venció la Revolución Cubana, totalmente, ya que en Cuba no existe analfabetismo. Otro de los puntos es sentar las bases para una reforma agraria que tienda a la distribución de las tierras baldías y a convertir en propietarios a todos los colonos, parceros, arrendatarios y precaristas que posean pequeñas parcelas de tierra. Otra es la adopción de una política financiera sana que resguarde la estabilidad de la moneda de Cuba. Otra es la aceleración del proceso de industrialización y creación de nuevos empleos. Fidel decía que para integrar este frente no es necesario que los partidos políticos y aquellas instituciones cívicas se declaren insurreccionales y vengan a la Sierra Maestra. Basta que le nieguen todo respaldo a la componente electorera del régimen y declare paladinamente ante el país, ante los institutos armados y ante la opinión pública internacional, que después de 5 años de inútil esfuerzo, de continuos engaños y de ríos de sangre, en Cuba no hay otra salida que la renuncia de Batista. No hay dudas de que el programa mínimo que planteaba Fidel en La Historia Me Absolverá es mucho más drástico que el que se produce dentro del fruto del acuerdo entre los representantes burgueses y los rebeldes de la sierra. En este último, este acuerdo dentro de esos representantes, no se menciona la participación de los obreros en las utilidades de las empresas, tampoco se pronuncia la participación de los colonos en el rendimiento de la caña, tampoco se habla de la cosificación de los bienes malversados ni de la nacionalización de los trus electrónico y telefónico, que junto con la aplicación consecuente de la reforma agraria se transformarían en medidas antiimperialistas. Sin embargo, si se lee con atención este documento, podemos ver que se descubre la hábil mano de Fidel Castro al redactar diversas medidas programáticas donde se rechaza la politiquería, la intervención extranjera y el golpe militar como salidas políticas, y se señala una serie de tareas de tipo democrático que de hecho no harían sino favorecer a nivel institucional la expresión de real apoyo popular ya alcanzado por el movimiento 26 de julio. Además de medidas que responden todos aquellos intereses de los sectores nacionalistas, de la burguesía también, que necesariamente van a chocar con aquella política económica imperial. Lo fundamental dentro de esto, dentro de estas reuniones, dentro de estos acuerdos, era deshacerse de Fulgencio Batista, impidiendo una mera solución reformista de recambio. Un batistato sin Batista o una intervención extranjera. Esto junto a la adopción de medidas políticas verdaderamente democráticas crearía las condiciones fundamentales para el acceso al poder del movimiento 26 de julio liderada por Fidel Castro. Bueno, varias semanas después, en septiembre, esta vez en Miami, en medio de la ofensiva diplomática del nuevo embajador estadounidense en Cuba, en el sentido de propiciar la unificación de las fuerzas burguesas contra Batista, aislando al movimiento revolucionario, los representantes de esa clase aprovecharían aquella representatividad que les confería el haber firmado junto a Fidel Castro el Pacto de la Sierra, y los promovería a una formación de una Junta de Liberación Nacional conformada por varios movimientos y que no estaba facultada por el Movimiento 26 de Julio para dar ese paso. Aquel documento programático que surge de aquella reunión se aleja en dos puntos esenciales de lo planteado en la Sierra Maestra, donde se elimina de la declaración tanto el rechazo expreso a toda intervención extranjera como el rechazo al advenimiento de una junta militar para gobernar provisionalmente a la República. Por lo tanto, bueno, vamos a dejar ahí otro momentito más. No se olviden que somos del Juguete Rabioso, nos pueden llamar, pueden comunicarse a las cuentas sociales del Juguete o de Radio Barbazul o de la cooperativa Barbazul Cartonera para comunicarse con nosotros. Si tienen alguna duda, algún criterio, alguna reflexión acerca del tema, nos pueden escribir. Y vamos con un poquito de música para ir acabando el tema. Y les agradecemos su sintonía y bueno, somos el Juguete Rabioso, ya volvemos. Para no hacer de mí con un pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muevo como viví. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Continuamos con el juguete rabioso y para ya ir despidiéndonos podemos decir que lo importante dentro de la figura de Fidel Castro en este pequeño tributo que le hemos hecho este viernes fue que lo importante que él decía que los revolucionarios contaban con la simpatía de las masas y con el ejército rebelde, por lo tanto tuvieron una gran aceptación. Su gran mérito histórico fue haber sabido definir con claridad cuál era aquel eslabón decisivo que permitiría de esa manera unir toda aquella cadena y unir todo proceso para avanzar hacia la revolución, y eso no era otra cosa que la lucha contra Fulgencio Batista y el régimen que él encarnaba. Era necesario unir el máximo de fuerzas sociales para derrocar la tiranía. Unir no solo a aquellas clases y sectores revolucionarios, sino también a los sectores reformistas y aún a aquellos sectores reaccionarios que tuvieran la más mínima contradicción con el dictador. Lo importante no es lo que hicieron o lo que dejaron de hacer cada uno por separado, sino como compañeros dentro de la revolución. Como decía Fidel, lo importante es que lo que van a hacer juntos, lo que ya hace mucho tiempo vinieron haciendo y lo que iban a hacer juntos interesaba a todos los compañeros por igual. Por lo tanto podemos decir que él perteneció a esa organización cubana, pero todas esas glorias del pueblo y todas las glorias de todos se le atribuyen a eso, a todo el pueblo, a todos los revolucionarios. Por lo tanto podemos decir que y al marchar todos los pueblos y ciudades se vieron hombres y mujeres, cientos de miles de personas con uniformes rojos, negros, sin camisa, trabajadores, campesinos, hombres humildes del pueblo, que desde aquel día sinceramente fueron acompañando en lo profundo de sus corazones aquel movimiento al que querían bajo sus banderas de lucha hacia su compañerismo y a través de todo, como pasó al morir Fidel, que hubo un montón de gente que lo despidió. Soy Cristian Navarrete y bueno, muchísimas gracias por su sintonía, y no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Y bueno, llegamos al final del Juguete Rabioso. No se desconecten de la programación de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, y síganos toda la franja de Radio Barba Azul de 6 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Hasta la próxima semana y muchas gracias, y un gran saludo para el comandante Fidel Castro. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.